Voces en la tormenta. Déjese llevar por la imaginación e introdúzcase en el misterio, lo fantástico, en lo onírico de los sueños. Acompáñenos en un viaje hacia lo enigmático. Descubra Voces en la tormenta. Obtenga los votos, 270 votos electorales necesarios para lograrlo. Donald Trump ha sido ungido presidente de los Estados Unidos. Ha dicho tantas cosas sobre los aliados. Incertidumbre. Donald Trump. En la Casa Blanca. Conmoción política. Y con una retórica incendiaria. Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos. America first. America first. America first. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Allá donde se encuentren los apasionados del misterio. El 8 de noviembre del año 2016 fue elegido Donald J. Trump como el 45º presidente de la nación más poderosa de la Tierra. Ese día, el mundo entero se sorprendió, ya que nadie esperaba que semejante individuo llegase a ganar aquel día. El común de los mortales, dentro de los cuales me incluyo, no llegamos a poder anticipar lo que pasaría al final de aquella jornada electoral. Sin embargo, mucho tiempo atrás, diferentes hombres y mujeres, dotados por el don de la profecía y la evidencia, ya previeron su llegada. Aquí en Voces en la Tormenta hemos querido hacer una entrega especial acerca de las profecías relacionadas con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Benjamín Solaris Parravicini ha sido uno de los más grandes profetas de nuestro tiempo. Nacido en Argentina y fallecido en el año 1974, realizaba sus predicciones proféticas a través de textos e imágenes. Este método le imprimía una fuerza y una claridad poco habitual entre los profetas, que suelen usar un lenguaje críptico, difícil de descifrar. Otra característica de Solari Parravicini es que identificaba a los protagonistas de sus vaticinios con una característica de dichos personajes. A John F. Kennedy, por ejemplo, lo identificó como al golfista por su afición a ese deporte. Y según Emiliano Comte, un gran especialista en Parravicini, Donald Trump es identificado como el hombre orquesta. título que está en una de las láminas que Solari Parravicini dibujó a finales de la década de los años 30. Según su análisis, lo de hombre orquesta es la mejor definición para Donald Trump, quien maneja como nadie a los mass media, que capta la atención de las cámaras allá donde va. Un provocador nato, haciendo ruido aquí y allá, y que parece tocar todos los instrumentos a su alcance. Un tuit al levantarse. Firma una resolución en el desayuno, una declaración a la prensa media mañana y un ataque durísimo contra los periodistas antes de llegar a la comida. De todas, he aquí la terrible predicción que hace Solaris Parravicini sobre este hombre orquesta, que todo parece indicar que se puede referir a Donald Trump. En la lámina hecha en 1940, en la cual se puede intuir una figura humana, además de cuerdas, bocinas, manivelas y clavijas, y la siguiente frase. Principio del fin. Será muerto el hombre de orquesta de Norteamérica. ¿Será muerto? Es que este profeta venido del sur del continente nuevo está prediciendo nada más y nada menos que el asesinato del hombre más poderoso de la Tierra. La verdad es que no es el único vidente que predice un final trágico para Donald Trump. De hecho, existe otra lámina que insiste en la idea del magnicidio, hecha en el mismo año de 1940, que dice así: Norteamérica recibirá el tiro certero. Hará un crimen político en cambio de dirección. Se resentirá. Peligrará su estabilidad y libertad. Los estudiosos de este profeta añaden esta otra lámina que fue hecha 2 años antes y que profundizan en el sentido apocalíptico de estas profecías, la cual advierte: se levantarán las clases sociales, se batirán en guerras, el mundo sangrará y los dictadores dominarán, mas serán muertos. El mundo marcha hacia un único gobierno.